para charlar sobre este tema, que nos cuente también y para hacer conciencia, ¿no? Porque es importante que nos involucremos como pampeanos, como pampeanas para cuidar este cardenal amarillo. Está en comunicación Adriana García, subdirectora de Fauna. Hola Adriana, bienvenida. ¿Cómo estás? Gaby Torres y equipo te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muy bien. Gracias, Adriana, por brindarnos tu tiempo. Sí. Bueno, nosotros estamos trabajando ya desde hace años en una campaña de concientización, educación, de protección del cardenal amarillo. Y bueno, ahora desde la Dirección General de Recursos Naturales se está financiando por una segunda etapa de un proyecto de estudio, de monitoreo de la especie. Y, digamos, paralelamente, bueno, se están haciendo charlas educativas en las escuelas, en los cuartos grados, sobre, bueno, conservación en general, y siempre se hace hincapié en el cardenal en particular. ¿Cuáles son las principales amenazas, Adriana, que sufre el cardenal amarillo? Bueno, la amenaza que más importante que sufre ya desde hace años es el tráfico ilegal, la tenencia como mascota, que, bueno, es, en eso es que estamos haciendo la campaña de concientización, digamos, en que no hay que capturar, bueno, ni el cardenal ni otras aves como mascotas. Y después, bueno, también en la destrucción del hábitat donde vive. ¿Hola? ¿Se cortó? Los motivos de destrucción del hábitat, ¿no? Sí. Los desmontes sin control, todo ese tipo de cosas. Adriana, ahí decías que bueno, están haciendo campañas para visibilizar en las escuelas. ¿Podrías repetir en qué grados? Porque justo se cortó ahí la comunicación. Sí, en los cuartos grados, porque es cuando los chicos estudian en la provincia de La Pampa. Sí. Entonces ahí se habla sobre, bueno, se un poco se habla sobre la provincia en general, sobre las distintas ecorregiones. Y se trabaja en particular con el tema de fauna y la concientización de el tema del mascotismo, no solo del cardenal, sino de otras especies como la tortuga o cualquier otro animalito que por ahí es costumbre que tenemos de ver animalitos y levantarlos de la ruta, de la vereda, de donde sea. Y bueno, un poco tomar conciencia de que ese animalito tiene que quedar donde está. Porque la naturaleza es la que sabe, digamos, cómo tiene que proceder en esos casos. No nosotros que no tenemos que intervenir, digamos, como humanos en el proceso de vida de ese animal. Sí, ¿no? Totalmente. Está buenísimo que también lo lleven adelante ahí en las escuelas, porque también, bueno, nada, lo decía yo también y reflexionaba mientras lo iba diciendo al aire, ¿no? También es importante involucrarnos como pampeanos, como pampeanas, sobre esta especie y sobre la conservación. Sí, sí, sí. También se habla sobre flora, porque, bueno, la flora tiene que ver, la flora nativa, digamos. Se habla, le cuenta a los chicos sobre las distintas especies vegetales que hay, los arbustos, los árboles, y se lleva una especie nativa, una plantita, se los planta con los chicos. Y bueno, la verdad es que en general ha tenido muy buena aceptación en las escuelas este tema. Los chicos se entusiasman mucho con esto de plantar ese arbolito, después cuidarlo, regarlo, se les explica, bueno, cómo es todo el proceso natural de esa planta. Así que bien, hemos tenido muy buena repercusión con todo esto. Está recorriendo Santa Rosa, Toay y todo el interior de la provincia. Buenísimo. Adriana, ¿quiénes participan en este proyecto colaborativo? En el proyecto colaborativo está la Universidad de La Pampa, la doctora Emilia Rebollo en el trabajo específico del cardenal. El Colbeck, que es un centro de estudios de la universidad, y bueno, y la Dirección de Recursos Naturales, que es la que está financiando en parte ese proyecto. Ya te digo que es la segunda etapa. Y bueno, se hacen monitoreos en lugares donde a veces ha habido intervenciones de bosques, en lugares donde no hubo intervención de bosques, como nosotros estamos dentro de la Dirección General de Recursos Naturales. Está el área de bosques, bueno, también trabajamos, los monitoreos se realizan en lugares donde, digamos, ha habido intervención de bosques, que donde hay planes de manejo de bosques, también donde hay cotos de caza. Claro. Entonces, se monitorean esos lugares y después, bueno, al final del trabajo se verá cuáles son los resultados. Adriana, sé que, si no recuerdo mal, el año pasado desde Colbe hicieron una semana de visibilización con respecto al Cardenal Amarillo. ¿Tienen pensado, más allá de este proyecto colaborativo que se está llevando adelante, hacer alguna jornada especial? Sí. Seguramente vamos a hacer en septiembre alguna jornada, que tenemos la ley de fauna, la ley 1194, instituye una semana de la primera semana de septiembre como la semana de la conservación de la naturaleza. Buenísimo. Entonces estamos pensando en trabajar en esa semana, especialmente en el Cardenal Amarillo. Qué bueno. Adriana, muchísimas gracias por tu tiempo y por brindarnos información sobre el Cardenal Amarillo, que está en peligro de extinción a nivel mundial y es importante que sepamos de sus condiciones. Sí, porque además la provincia de La Pampa tiene una distribución importante y una población importante de Cardenal Amarillo, así que tenemos totalmente, que cuidarlo. Totalmente, hay que cuidarlo, así es. Te mandamos un abrazo grande, gracias. Bueno, igualmente, gracias a ustedes. Pasaban las palabras de Adriana García, subdirectora de Fauna. Bueno, estábamos conversando en torno a que La Pampa está en proyecto colaborativo para proteger al Cardenal Amarillo, y lo estábamos diciendo y lo repito nuevamente, porque está en peligro de extinción a nivel mundial.